cuento una historia. Muy rápido. ¿Cómo? Muy rápido. Historias tan cortas como creativas. Una pieza creada por el grupo de ficción sonora de la Fundación del Lesionado Medular. Escuchamos Destino, un guión de Gustavo Díaz. De nuevo soñé con la luz cegadora que se abalanzaba sobre nosotros. Debe ser una señal, la señal de que todo saldrá bien, que todo volverá a ser como antes. Ya lo verás. Sí, sí, de nuevo seremos felices. Después de tanto tiempo. Sí, amor mío, después de tanto. Todo saldrá bien. Todo saldrá bien. Hemos llegado. Por fin. La clínica Félix. Espera que saco la silla, que nos deben estar esperando. Tranquila. No me moveré de aquí. Estoy nervioso. Tengo miedo. No tengas miedo. Yo estaré aquí contigo en todo momento. Todo saldrá bien. No temo al proceso de reasignación celular. Pero estar metido 3 meses sin interrupción posible en esa cápsula infernal no me gusta nada. No me gusta nada esa maldita cápsula, Lázaro. Mírame. Mírame a los ojos. Sabes que todo estará bien. Esa cápsula infernal, como tú la llamas, es la llave a nuestra felicidad. Me lo has dicho muchas veces. Es la única manera de que las cosas sean como antes, tal como siempre sueñas. Estarás bien en ella. Y se gestará el milagro que tanto deseas. Que tanto deseamos. Todo preparado. Empezaremos con el proceso de suspensión profunda. Por favor, respire calmo y pausado mientras cuenta del 1 al 10. 1. Mírame a los ojos, que todo estará bien. 2. Aquí estaré. 3. Tus ojos. 4. La luz. 5. Esa luz. 6. Te amo. Despierta, amor mío. Ha llegado el momento. Levántate. ¿La luz? Mírame. Tú. Tus ojos. Amor. Sí, soy yo. Incorpórate lentamente. No deberías sentir dolor ni cansancio. La cápsula cuidó bien de ti y reparó tu cuerpo maltrecho. Tan solo estás aturdido. Eso es normal. Bebe un poco de agua. Gracias. Es cierto, me encuentro bien, como... Ahora levántate, anda, que tu cuerpo recordará lo que nunca olvidó. Estoy de pie. Sí, sí, tus ojos con los míos, como antes. Abrázame fuerte, por favor, te necesitaba tanto. No te imaginas, estos 3 meses, te amo. Yo también te amo. Pero un momento. ¿Cómo es que estamos solos? ¿Dónde están todos? Estamos solos. Queda poca gente en la clínica. Es que mientras dormías... ¿Y esa luz? Es la luz de mis sueños. Llena todo. Calma, que nos queda poco tiempo. Mírame a los ojos. ¿Pero qué pasa? ¿Qué sucede? El día que entraste en quirófano, se anunció la aproximación de un asteroide gigantesco. Todas las acciones del sistema del escudo planetario han fallado. No estaban bien diseñadas. Y ya no hay mañana. Solo estamos tú, yo y el ahora. Es decir, que todo este tiempo, tú sola... Yo ausente. Yo tan tonto. empeñando mi felicidad a un pasado perdido, cuando mi felicidad, mi verdadera felicidad era... es simplemente tú. Te amo. Escuchamos Destino, un guión de Gustavo Díaz, con el talento y voces de... Davinia Martínez, Javier Pico, Fernando Rollón. Editada por Luciana Ferrero.